estamos de paro, pero ¿qué ha pasado, Gonzalo? ¿Concretamente hay una... se ha terminado algo? Mira, el paro estaba en marcha, pero hoy al mediodía nos llegó una nota de para que implica la conciliación obligatoria. ¿El Ministerio de Trabajo determinó la conciliación obligatoria concretamente? No, nosotros no la casamos, extendemos el paro y vamos a concurrir a la reunión conciliatoria con la perspectiva de esperar alguna respuesta favorable. Claro. A los planos que tenemos bien. ¿Y el reclamo en sí es de salarial, se mantiene salarial? Porque ustedes rechazaron la oferta salarial que determinó el gobierno para todo el sector público, se la impusieron, y ahora, ¿cómo sigue el tema? Mira, lo salarial no es solamente lo salarial es una parte importante de la mayoría de los compañeros, donde nosotros planteábamos la aplicación del bono que se había dado internacional como única manera de paliar la reelección y salto en la inflación. O bien hacer un ajuste mensual en de acuerdo a mes, o cláusula de gatillo, como se nos llama. Los otros problemas que tenemos son los pases a planta, tenemos cerca de 650 compañeros que no firman los decretos correspondientes con los que pasen a planta todavía. Estamos esperando, vamos a ver si entre hoy y mañana se puede concretar. Y además, el otro tema que queda pendiente es la cuestión más parlamentaria, donde el Senado tiene amplia mayoría del peronismo y no está dando quórum como para tratar las extensiones, que son medidas para que puedan ingresar compañeros que trabajaron toda la pandemia y son mayores de 40 años o tienen 10 años más de. Y si bien en la pandemia lo dejaron ejercer, hoy, digamos, por una ley que está vigente en la provincia, no lo dejan pasar. Si no está esa ley, no es posible pasar frente a estos compañeros mayores de 40. El sector que se llamaba, digamos, los que ingresaron por el COVID concretamente, ¿no? No le entendí. Es la gente que entró a trabajar con el tema, fundamentalmente, cuando fue el COVID. Sí, la gran mayoría son los compañeros que entraron a trabajar en la pandemia, pero hay muchos compañeros que vienen contratados de antemano y que fueron contratados también posteriormente, porque obviamente el servicio lo amerita y que está. Perfecto. Estaremos en contacto, entonces, cualquier novedad que tenga, estamos a disposición a difundirla. Ya, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, así que se ha aplicado la conciliación al sector de Cyprus, van a ir a negociar, digamos, a charlar, a dialogar, a conciliar en esta situación que vivimos en la provincia, en la cual este gobierno ha negado el pago de 60.000 pesos. Nosotros pasamos largo, también los municipales, los maestros municipales, empleados públicos, nadie dice nada. Yo estoy esperando el comunicado de la FESTRAN, que me diga qué vamos a hacer con 60.000 pesos. Parece que no han recibido mensaje los muchachos que no nos quieren pagar a nosotros. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar musical, ya vamos con más información. Ayer hubo un hecho que vamos a hablar ahora un ratito con un especialista en el tema.